¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Alguien dijo, con el dinero se comprará una cama, pero no el sueño. Se comprarán libros, pero no cerebros. Se comprará alimento, pero no apetito. Se comprará una casa, pero no un hogar. Se comprará medicina, pero no la salud. Se comprarán cosas lujosas, pero no cultura. Se comprará entretenimiento, pero no felicidad. Se comprará un crucifijo, pero no a Cristo. Se comprará un templo, pero no el cielo. Las cosas más importantes de la vida, queridos amigos, no se compran con el dinero, porque son espirituales. Y se consiguen solo estando cerca de Dios, con los medios que Él quiso establecer, que son la pertenencia cordial a la iglesia, los sacramentos, la oración, las obras de caridad y cargando la cruz de cada día con valentía, porque no se puede vivir en este mundo sin dificultades. Si estamos cerca de Dios, obtendremos el valor más grande que se puede conseguir aquí, que es la sabiduría, ese sabor que nos enseña a usar de todo lo creado sin poner el corazón absolutamente en nada, porque las cosas son transitorias y las pondremos solo en donde debemos. Los invito por este medio a seguir charlando este tema y les deseo que Dios los bendiga constantemente. Hasta mañana, si Dios quiere.